futuro nuevo. ¡Ay, amor! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Amor general! Sin maldad, una chiquilina me ha subido a esta mar. Aquí se me hace mis ojos, no se suenan por igual. Y no sé la tu sonrisa, no me falta nunca más. Junto a ti no existe un amor, me acaricias al hablar. Me encontré justo el momento en que tenías que llegar. Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar. No me da de que te cura, soy su primera libertad. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y sin mi agonía, nada importa ya. Tú y yo y nada más. Bonita. Junto a ti no existe el tiempo, me acaricias al hablar. Encontré justo el momento que tenías que llegar. Hace tanto que te espero, no te lo voy a negar. Date que te quiero, yo siempre me doy mi verdad. Rompes la realidad, me convierto en fantasía. Y si te hago mía, nada importa ya. Tú y yo nada más.